Adoramos a un rey de misericordia, un rey de amor que nos ha cambiado con ese amor que Él tiene. Vamos, que la creación no te gane, porque tú eres el que tiene que declarar el amor de ese rey, ¿ok? Manos juntas. Las aves cantan, árboles danzan, danzan. Montes cuentan la historia de tu majestad, el viento sopla, el instrumento que toca mi canción, mi alma grita, el sentimiento que tengo mi Señor, tu amor es más grande que todo lo que yo pueda imaginarme, Señor. Es más profundo que los mares de este mundo, puestos juntos, tu amor es más alto, de aquí al cielo infinito, tu amor, tu amor. Mira cuán bueno, delicioso es disfrutar este amor, maravilloso. Es forma breve de poderte explicar por qué tu amor es más grande que todo lo que yo pueda imaginarme, Señor. Tu amor es más profundo que los mares de este mundo, puestos juntos. Amor es más alto de aquí al cielo infinito. Toda la creación se rinde a ti. Con todo mi corazón yo vengo ante ti para decir tu amor es más grande que todo lo que yo pueda imaginarme, Señor. Tu amor es más profundo que los mares de este mundo, puestos juntos. Tu amor es más grande que todo lo que yo pueda imaginarme, Señor. Tu amor es más profundo que los mares de este mundo, puestos juntos. Tu amor es más alto de aquí al cielo infinito, de aquí al cielo infinito, de aquí al cielo infinito, de aquí al cielo.